sun. Maybe it's the way you smile. Come on undone. Ooh, babe, lost in love is what I feel when I'm with you. Baby, yeah. Why can't you choose when I'm with you? Es la agrupación Sheriff, comenzando esta edición de Estrellas de Medianoche, solo baladas hasta la una de la madrugada. Y una canción de los 80, When I'm With You, cuando estoy contigo. Es emisora cultural de Pereira 97.7, presentando Estrellas de Medianoche. Y continuamos con la invitación a cine, para que aprovechen la oportunidad y se vean dos buenas películas, dos estrenos, porque emisora cultural de Pereira 97.7 y Cine con Alma, la esquina del buen cine, te invitan a disfrutar de estos dos grandes estrenos, Un varón y la noche del crimen. Un varón, los hombres no lloran, con la dirección de Fabián Hernández. Carlos vive en un hogar para jóvenes en el centro de Bogotá, una especie de refugio donde se mitiga la dureza y los sinsabores de la vida. Él anhela pasar la Navidad junto a su madre y hermana, y al salir del internado se confronta con el rigor de las calles de su barrio, donde impera la ley del más fuerte, del más macho. Él deberá elegir entre seguir esos códigos de la masculinidad o confiar en su naturaleza profunda. Un varón es un retrato poderoso e intenso, una exploración sensible y sutil de la masculinidad latinoamericana. Esta película entonces se estará exhibiendo mañana viernes a partir de las 5 de la tarde. Mañana viernes 5 a las 5 de la tarde. En Cine con Alma, un espacio de la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. Pueden inscribirse ya, no es inscripción, es dar el registro de su nombre básicamente para poder reservar la entrada. Deben venir para esta función de mañana viernes, deben venir obviamente mañana en horas de oficina, preferencialmente, pues bueno, no sé, cuando les quede más cómodo, si sea en la mañana o en la tarde. aquí en el Centro Cultural Lucy Tejada, horas de oficina. Un varón. Esa es la película de mañana viernes. Y La noche del crimen, con la dirección de Dominique Moll. En la policía judicial, todos los investigadores se topan tarde o temprano con un crimen que son incapaces de resolver y que se vuelve una obsesión. Para Johan se trata del asesinato de Clara. Los interrogatorios se suceden y no faltan sospechosos, pero las dudas de Johan no dejan de crecer. Solo hay una certeza: el crimen se cometió en la noche del 12. Eso es todo. Esa es la única pista que hay. La noche del crimen, el próximo lunes 8 de mayo a las 5 de la tarde. Ahí están entonces esas dos invitaciones, dos estrenos, dos buenas películas que presenta Cine con Alma, espacio de la Cámara de Comercio, Carrera Octava con Calle 25. Tenemos en este momento a disposición de ustedes nuestro WhatsApp para que den su nombre y reserven su invitación, ya sea para la película de mañana o para el próximo lunes. Nuestro WhatsApp 318-7900-700. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es con Daido. White Flag. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I can see everything so clear. Now that you're really gone, I can feel you like you're standing here. And if I had another chance to say goodbye, I would just say thank you for the time we spent, and not to cry, 'cause I just let ourselves be led. And maybe it hurts today, but tomorrow will come out ahead. I don't wanna lose you, so I'll let you go. And if it ends up we are meant to meet again, we'll let dos canciones que escuchábamos anteriormente. Pasaba la inglesa Dido con White Flag y el tema que se termina en este momento, Glenn Medeiros con Watching Over You. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Thank you. en esa fecha. Estamos a 4 de mayo de la última hora del día jueves. Son las 11 y 15 minutos. Bueno, una fecha como esta, 4 de mayo de 1972, nace Michael Ryan Pritchard, más conocido por su nombre artístico de Mike Dirnt. Mike es cofundador, bajista, corista y vocalista ocasional de Green Day, que cuenta con Dookie de 1995 como uno de sus álbumes más exitosos. Dookie contiene las canciones Basket Case y también esa que escuchamos al fondo, Long View. Green Day ha logrado vender cerca de 75 millones de grabaciones. Otra de las canciones más exitosas de Green Day es Good Riddance, Time of Your Life, incluida en su quinto álbum Nimrod de 1997. De efemérides de cumpleaños, Mike Dirnt, músico fundador de Green Day. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está entonces esta canción de 1997 del álbum Nimrod, Good Riddance, Time of Your Life, en Estrellas de Medianoche. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Reaches into where I cannot hide. Setting my feet upon the Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Human. be there in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part, for you're always in my heart. Will you be there? Michael Jackson. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, siempre se pensó que la canción Angie de The Rolling Stones fue una composición que se hizo para Angie, la esposa de David Bowie. En ese entonces, muy de la casa de The Rolling Stones, muy amigo de ellos. Pues resulta que en una fecha como esta, el 4 de mayo de 1990, Angela o Angie, la ex esposa de David Bowie, asiste como invitada al programa The Joan Rivers Show. Y contó que una vez vio a David Bowie y Mick Jagger desnudos en la cama. Angela había firmado una orden cuando se divorció de David Bowie que le impedía hablar durante 10 años acerca de su matrimonio. Y bueno, estaba aprovechando la oportunidad ya que se había divorciado del cantante hacía 10 años. El 8 de febrero de 1980. Es decir, la entrevista fue el 4 de mayo de 1990. Significa que ya podía hablar. Y dijo eso. Que una vez vio a David Bowie y Mick Jagger desnudos en la cama. Posteriormente se dijo acerca de la canción Angie, que la ayudó a componer Keith Richards también, al lado de Mick Jagger, que la canción se refería más bien a de pronto una hija o alguien muy cercano a Keith Richards. Pero bien, ahí estuvo entonces la anécdota acerca de las cosas que sucedían entre artistas. Aquí está Angie de Rolling Stones en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Angie, when will those clouds all disappear? Angie, Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. Try. We'll be right back.

cliche said, love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts through the wound heals, but the sky, that sky remains. Said the love that night if I'd known what to say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I here found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Es Poison. Every rose has its thorn. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Dirty Pop. Yo. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with the efemérides, un cumpleañero. 4 de mayo de 1979 nace Lance Bass, cantante de la agrupación masculina NSYNC, que cuenta entre sus grandes éxitos con canciones como Bye Bye Bye, This I Promise You, It's Gonna Be Me, Bop Girlfriend, que alcanzaron el top 10 en varias listas internacionales. El segundo álbum de NSYNC, No Strings Attached, vendió más de 1 millón de copias en un día. En este álbum del año 2000 está incluida la canción It's Gonna Be Me. De cumpleaños entonces, Lance Bass, integrante de NSYNC. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. The No Strings Attached, del año 2000, It's Gonna Be Me con NSYNC, Estrellas de Medianoche. You might been hurt, babe. That ain't no lie. You seen them all come and go. Lose it again, but I'm not lying. when I'll be the one you'll see. It's gonna be me. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Olivia Newton-John, la muy recordada australiana, y A Little More Love. En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Es con Lenny Kravitz. I Belong to You. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. 97.7. Solo baladas hasta la una de la madrugada. Soft music. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Unforgettable.